Sección número 15 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 15. Perdidos entre la tiniebla. Creíamos que en 3 o 4 noches llegaríamos al Cairo, ciudad situada en la confluencia del Ohio con el Mississippi. Teníamos prisa por encontrarnos en ese punto, a fin de vender la balsa y embarcarnos en un vapor de los que suben a los Estados Libres. En la segunda noche, después de los sucesos que he referido, nos detuvimos a causa de una niebla que, si bien nos permitía ver la margen del río, era, sin embargo, lo suficientemente densa para que el peligro de un choque nos retrajese de seguir adelante. Ocupé la canoa para pasear y llevé conmigo un cabo, a fin de sujetar la balsa en la ribera. No había en esta sino arbustos. Así, la corriente, muy impetuosa en aquel punto, arrastró la balsa con tanta violencia que el arbusto de la amarra fue descuajado. A los pocos minutos, Jim desaparecía entre la niebla. Salté a la barquilla y empecé a remar. La barquilla no se movía, y entonces vi que estaba sujeta a un arbolillo en que la había amarrado antes de hacer lo mismo con la balsa. Mi excitación era tal que no acertaba a desatar el cabo, y cortando este con mi cuchillo, partí en busca de la balsa. Todo fue bien mientras no perdí de vista la ribera, pero no tardó esta en ocultarse, y quedé sin punto de referencia para guiar mi marcha. «Será inútil», me dije, todo cuanto pueda hacer con un tiempo como este para no perder el rumbo. Lo único que conviene es seguir el hilo de la corriente, y de seguro encontraré a Jim. No me resignaba, sin embargo, a una pasividad absoluta y, juntando las manos para formar una bocina, di la voz de alarma. Escuché durante algunos segundos. De lejos llegaba un rumor indistinto que parecía respuesta a mi llamamiento. Cobré ánimo y trabajé con los remos para acelerar la marcha. Gritaba y venía la respuesta, unas veces de la derecha, otras de la izquierda, pero el sonido de la voz no se acercaba. Lo único cierto para mí era que alguien gritaba delante. Lamentaba que Jim no pensase en batir el cobre de una cacerola sin detenerse para aguardar. No lo hizo, y los intervalos de silencio me desconcertaban. Al cabo de cierto espacio, oí que los gritos sonaban detrás de mí. La situación se complicaba. ¿Era Jim? ¿O era el piloto de otra embarcación? Yo no podía distinguir la voz del negro. Si Jim era quien gritaba, nuestras respectivas posiciones no tenían explicación. Finalmente, el llamamiento resonó de nuevo, esta vez delante y a la derecha. Un minuto después pasaba yo como una flecha junto a una ribera poblada de árboles inmensos y entre escollos poblados de vegetación. Todo se explicaba. La arboleda era una isla y Jim estaba del otro lado. La isla formaba un huso de 5 o 6 millas de largo, con una anchura de menos de una milla. La lentitud de la balsa, en relación con mi barquilla, explicaba los hechos desconcertantes a que me he referido. Calmadas mis inquietudes, dejé que la barca siguiera la corriente. Llevaba una marcha de 4 o 5 millas por hora, cuando menos. Nadie lo habría dicho. Al parecer flota uno sobre el agua sin avanzar una milla por hora. Vemos algún objeto y al instante desaparece. No creemos que su desaparición se deba a nuestra velocidad, sino a la del tronco, que nos parece arrebatado en una rapidísima carrera. Si ignoráis lo que es navegar así, en medio de la niebla, hacedlo cuando se os presente la ocasión, y os juro que no tendréis muchos deseos de repetir la experiencia. Seguí gritando durante media hora. Por fin, una voz me contestó desde una distancia muy considerable, y quise remar hacia el punto de donde venía esa voz. Mi tentativa era semejante a la del que persigue un fuego fatuo, pues la voz cambiaba constantemente de dirección. Acabé por darme cuenta de que estaba en un archipiélago de mogotes cubiertos de árboles que emergían de un playón inundado. Dos o tres veces tuve que servirme de la pica para impedir un choque con los troncos que se presentaban a derecha, a izquierda, adelante y atrás. Dejé de gritar porque ya nadie me respondía. El silencio era una esperanza de que la balsa no había seguido la misma dirección. Pues, en tal caso, se habría detenido en alguno de los obstáculos que presentaban los islotes, y la voz de Jim habría dado cuenta del hecho. Jim estaba lejos, y había que seguir, aunque con un gran peligro, pues las barquillas se desfondan en un abordaje del que sale intacta una balsa. Afortunadamente, el camino parecía libre. Mi fatiga era tal que me tendía a lo largo para descansar, pero no tardé en ser dominado por el sueño. Cuando desperté, brillaban las estrellas y la canoa seguía una curva muy acentuada del río. En el primer momento no me di cuenta de la situación, pues la había olvidado, y al recobrar la memoria me pareció que los últimos acontecimientos databan de una semana por lo menos. La anchura del Mississippi era espantosa en aquel paraje, y a la luz de las estrellas, los árboles parecían formar un muro impenetrable. Vi un punto negro delante, y remé para reconocerlo, pues necesitaba orientación y auxilio. Eran dos vigas juntas. Vi otro punto negro. Eran otras dos vigas. Por último, vi otro punto negro. Era la balsa. Jim estaba sentado, profundamente dormido, con la cabeza sobre las rodillas y una mano apoyada en el remo que le servía de timón. El otro remo se había roto en dos pedazos. Ramas podridas, hojas en descomposición y otros vestigios indicaban que la balsa había pasado por trances difíciles. Amarré la canoa. Salté a bordo de la balsa, me acosté cerca de Jim y empecé a hacer movimientos como para desperezarme. Di un codazo en las costillas de Jim. «¿Por qué no me despertabas?», pregunté cuando el negro abrió los ojos. «¡Dios del cielo! ¡Ha vuelto usted, amo Jack! ¡Qué inmensa alegría! Yo le creía perdido o ahogado». «¿Qué tienes, Jim? Tú has bebido whisky». «¿Pero en dónde podía beber whisky?». «Pues, si no estás borracho, has perdido el juicio. Hablas de mi vuelta». «Amo Jack, míreme usted y dígame otra vez que no ha estado ausente». «Ni un instante, Jim. Tú deliras». «Usted se chancea, amo Jack. ¿No tomó usted la canoa para amarrar la balsa?». «¿Yo? ¿Y no se desprendió la balsa, dejando a usted perdido entre la niebla?». «¿Pero de qué niebla estás hablando?». «Esa niebla que duró toda la noche. Usted gritaba y yo le respondía, y usted volvía a gritar y yo volvía a responder. ¿Cómo voy a estar soñando? Más de 20 veces me vi a punto de perecer entre los malditos islotes». «Pues no comprendo una sola sílaba. Hablas de niebla, de islotes y de grandes peligros. Estábamos aquí hablando tú y yo, y te quedaste dormido. Yo te dejé dormir. Después acabé por dormirme también. Despierto y veo que has soñado. Hace 10 minutos estábamos hablando tú y yo». «Pero eso que digo, no se sueña en 10 minutos». «Pues, tienes que haber soñado lo que no pasó». «Muy claro era, y muy real». Jim guardó silencio y reflexionaba. «Soñaría, amo Jack, pero nunca he soñado cosas tan horribles. Y esta fatiga no es de sueño». «¿Tú no sabes que algunas veces sueña uno y que eso cansa el cuerpo. Con todo, tu sueño me interesa. Refiérelo. Jim contó lo que había pasado, si bien cargó un poco la tinta de la descripción. Después, quiso buscar explicaciones al sueño, pues era un aviso. El lugar en donde yo amarré la balsa representaba un hombre que nos deseaba bienes, y la corriente, otro hombre que nos apartaría de aquel. Los gritos significaban advertencias, y desdichados de nosotros si no las escuchábamos. Los islotes y la niebla representaban disgustos originados por gente amiga de enredos. Si nos ocupábamos en nuestros asuntos y dejábamos a esos individuos, podríamos llegar sin peligro a los estados libres, en donde nada había que temer. Los nubarrones que cubrían el cielo cuando llegué a la balsa se abrían y dejaban paso a la claridad. La explicación me parece muy satisfactoria. No has llegado, sin embargo, hasta el fin. ¿Qué quieren decir estas ramas, estas hojas y esta basura? ¿Qué quiere decir este remo destrozado? Jim vio en torno suyo para examinar los objetos que yo le designaba. Después me miró atentamente. La idea de haber soñado estaba tan arraigada en su cerebro que no acertó a coordinar los hechos. Hizo un gran esfuerzo y, clavando en mí los ojos, habló con voz que resonaba, produciendo un acento extraño. Voy a decirlo, amo Huck. Cuando hace un momento me dormí, rendido por la fatiga, mi corazón estaba muy entristecido por creer que usted se había extraviado. No tenía inquietud por mí ni por la balsa. Pero cuando lo vi a mi lado, estaba tan contento que me vi a punto de llorar y de arrojarme a sus pies para besárselos. En cambio, usted, amo Huck, solo pensó en burlarse del pobre Jim y en contarle mentiras para probar que es un negro ignorante. Todas estas ramas que usted ve, amo Huck, son las gentes que se burlan de sus amigos. Jim se levantó, me volvió la espalda y entró en la choza sin pronunciar una palabra más. Pero ya había dicho lo suficiente para edificarme. Mi confusión era tan grande que bien hubiera querido arrojarme a los pies del negro para pedirle perdón. Durante un cuarto de hora lucharon en mi pecho la conciencia y el orgullo. Triunfó la conciencia, y no tuve por qué arrepentirme de ese movimiento. He sido para Jim un buen camarada, y no ejecutaría acto alguno en su daño. Fin del capítulo 15. Fin de la sección número 15.